Que mira, bobo, anda para allá, bobo. Tenemos un dios, me decido por Maradona, pa' que otra vez volvamos a salir campeón. Tenemos un dios, me decido por Maradona, pa' que otra vez volvamos a salir campeón. Del potrero, de Ñul, de Rosario, pa' dar la vuelta al mundo sin dejar el barrio. De su área hasta el arco contrario, gambeteando la vida pa' ser legendario. Como el Diego, pone huevo, y en la piel tatuada la 10, siempre mirando al cielo. Capitán con cualquier camiseta, lo que le diga el mundo a él no le pesa. Siempre humilde con su perfil bajo, la zurda de hoy nos trajo como el Diego, pone huevo, y en la piel tatuada la 10, siempre mirando al cielo. Tenemos un dios, bendecido por Maradona, pa' que otra vez volvamos a salir campeón.